Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Un nuevo programa comenzamos de otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, en la operación técnica en la 690, nuestro compañero Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, de la retaguardia, Nacho, nuestro amigo Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Anquió, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, ustedes saben que este programa se vuelve a escuchar, lo pueden volver a escuchar, por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Y también por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Y también nos retransmite la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Bien, se nos está acercando ya en forma paulatina, despacio, sin pausa, el nuevo gobierno de Javier Milei, que lo tenemos en estos momentos dando vueltas por Estados Unidos. No sé si habrá vuelto ya, porque se fue en un avioncito privado, como no podía ser de otra manera. No se iba a ir por un avión de aerolíneas argentinas si él lo que quiere es liquidar la aerolínea argentina. Sería una contradicción. En algunas cosas este chico sigue siendo coherente. Bueno, Javier Milei estuvo en Estados Unidos para, ahí fue ya a pedir instrucciones a Biden, pero también a Trump. Ya se reunió con la gente del Fondo Monetario Internacional y ahí estaban. Por ejemplo, hoy Clarín pone que tras reunirse con un asesor clave de Biden, dice que hablamos del nuevo encuadre de Argentina dentro de los países que respetan la libertad. Bueno, muy bien. Hay que avisarle a Milei que Estados Unidos mucho la libertad no la respetan, ¿no? Sino que le pregunten a los negros, a los chicanos, a los latinos, a ver si lo respetan. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Y también estamos ahí entre quién elige, quién no elige, a quién pone, quién no pone. Se está deshojando la margarita, quién es el ministro de Economía, quién es el ministro de tal, quién es el ministro de cual. La bajaron a la Carolina Píparo, que menos mal que la bajaron, porque por favor no se sabe lo que podía llegar a pasar en el ANSES estando dirigido por esa mujer, una de las responsables que hayan cambiado y modificado en la época de la gobernadora Vidal la caja de jubilaciones de las trabajadoras y trabajadores del Banco Provincia. Así que, ¿qué van a hacer? Así estamos. Y como si esto fuera poco, ahora el gran comentario, la gran polémica, el gran debate es las elecciones en Boca Juniors. ¿Qué vas a hacer ahí, Nachito? ¿Sos socio vos? ¿No sos socio? Bueno, ahí lo vemos con una remerita, con una huella digital gigante, con los colores de Boca. Quiere terciar Mauricio Macri en la, la contienda electoral del próximo domingo, que iba a ser, en realidad iba a ser el sábado. Resulta que después del sábado, la comunidad judía, como es el Shabbat, parece que tiene mucha hinchada de la colectividad en Boca, porque pidieron que se corriera la fecha si pueden ir a votar todas las personas, socios de Boca de la comunidad judía, porque ellos los sábados no tienen ninguna actividad, ¿no? Desde el viernes que aparece la primera estrella hasta el sábado, ¿no? Que se va vuelve otra vez la primera estrella, una cosa así. Bueno, la cuestión es que no podían votar. Ahora, se metió ahora, obviamente, como está Macri, la política, y hubo una denuncia del candidato de la oposición, Andrés Ibarra, que es macrista, y aparte es el candidato a presidente, y Macri va a ir de vicepresidente. Dice que que no sé, suspendieron, hicieron una presentación judicial y parece que suspendieron las elecciones, así que ahora no se sabe qué es lo que va a hacer. Vamos a seguir después leyendo un poco esto para comentarles. Los hinchas de Boca tengan en cuenta que a mí no me gusta ni Riquelme ni Macri, ¿qué quiere que le diga? Pero como no soy socio de Boca, mucho no me interesa. Arréglense, mátense los cuernos. Lo único sí, sepamos y sepan los hinchas y socios de Boca que van a votar a Macri, que si votan a Macri es una gran posibilidad que se tire a querer privatizarlas, ¿no? Porque eso ya lo intentó él. Hace unos días, prácticamente el 99,9% de los clubes de fútbol afiliados a la AFA se manifestaron en contra de eso. Pero uno no sabe. Así que vamos a seguir, dejemos de lado a Boca, vamos a comentar otros temas. Pero ahora, Nachito, si te parece, vamos a la primera tanda y volvemos ya con la primera comunicación telefónica, que no dije hoy la entrevista que teníamos. Vamos a hablar con Daniela Frencia, que ella es la secretaria general de la Junta Interna de ATE en trabajo de Capital Federal. Son trabajadoras y trabajadoras del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, vamos, Nacho, y volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Una vez un general que se llamaba Duval, era un militar cabal con una mente colosal. Cuando el país andaba mal, sin esperar ninguna señal, con un esfuerzo monumental deshizo el berenjenal. Con esa acción tan teatral pudo capear el temporal y de un modo natural se volvió inmortal. Justo en el centro de la capital a una avenida llamaron Duval y a la provincia más meridional la bautizaron igual. Desde ese día fundamental el cambio fue sensacional. Una reforma abismal modificó el historial. Una ley gubernamental que más tarde sería fatal. Llamó al país por decreto oficial los Estados Unidos Duval. En homenaje al hombre genial, todo empezó a llamarse Duval. De una forma artificial y totalmente anormal, fue Duval el problema sexual y la brecha generacional. Muero contento, mi general, dijo el sargento Duval. En la iglesia el sacro ritual dio un salto más que brutal. La revolución fue tal que figuró en el santo misal. Hizo el nuncio papal por orden del poder celestial. Decir en la misa ya era legal en el nombre del padre y de Duval. El idioma fue más funcional y menos cerebral. La comunicación oral cambió de un modo radical. Expresiones sin ninguna moral, genital, vaginal, fecal, anal, fueron cambiadas en forma total por el adjetivo Duval. El trato se volvió formal y la educación primordial. Nuestro lenguaje nacional adquirió un tono cultural. Que un tipo le diga a otro tipo animal fue una costumbre inmoral y amoral. Ahora el insulto más original es Duval, que te re Duval. Bacanal fue Duval, bestial fue Duval, luminal, letal, rival fue Duval, fetal fue Duval, astral fue Duval, timbal, canal, barrial fue Duval, matinal fue Duval, laboral fue Duval, mortal, vital, real fue Duval, basural, estatal, informal, delantal, todo fue Duval, Duval, Duval, Duval, Duval. Hubo una vez un general que se llamaba Duval. Era un militar Duval, Duval una mente colosal. Cuando el Duval andaba Duval, Duval, Duval monumental. Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval. Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como ya habíamos anunciado al inicio del programa, estamos comunicados con Daniela Frencia, que ella es secretaria general de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo de aquí, de nuestra ciudad de Buenos Aires. Es Ministerio de Trabajo de la Nación. Daniela representa a quienes trabajan aquí en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Daniela. Luis Angió te saluda. ¿Cómo estás? Buenas, Luis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio. En el caso del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la seccional capital, ¿cuántas trabajadoras y trabajadores son? Mirá, tenemos alrededor de, entre las distintas modalidades contractuales, que se enmarcan, que vos tenés compañeros en planta permanente, hay una buena cantidad de compañeros en planta permanente, unos cuantos también en artículo 9, que serían contratos a término, que se renuevan anualmente, y contratos enmarcados bajo distintas modalidades de monotributo, tenemos alrededor de 3.800, por ahí, entre 3.500 y 3.800 compañeros. ¿Los que son a término son como planta transitoria tomada o también son monotributistas? No, no, en realidad es un tipo de contratación propia del CINEP, de nuestro convenio, que no, digamos, no se formaliza como planta transitoria, pero en los hechos es algo así. Son contratos que los usos y costumbres hacen que se renueven anualmente, pero son todos contratos por un año. Vos tenés compañeros que durante por ahí toda su carrera, pasan 30 años laburando en el Estado, con contratos anuales, siempre firmando un contrato que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y bueno, nada, lamentablemente es parte de las distintas modalidades inestables de contratación que hay en el Estado. ¿Y eso, esos trabajadores y trabajadoras tienen vacaciones y aguinaldo, por ejemplo? Sí, los compañeros social. Contratados, claro, los contratados con esta modalidad, digamos, anual, que se contempla como el artículo 9, tienen todos esos derechos laborales, que son los mismos que tienen los compañeros de planta permanente, con algunas diferencias por ahí en los porcentajes y los montos. Los que sí están exceptuados de muchas de las de los derechos que tiene nuestro convenio son los compañeros que están como monotributistas, que tenemos alrededor de, serán entre 300 y 400 compañeros actualmente en lo que es el Ministerio de Trabajo, que como bien vos decías, nuestra junta interna tiene jurisdicción sobre los edificios del nivel central de Capital y construimos una articulación desde hace muchos años con los compañeros que laburan en las distintas agencias territoriales del Ministerio de Trabajo. El Ministerio es uno de los organismos nacionales que tiene intervención en las distintas provincias a través de sedes del Ministerio, que gremialmente tienen, dependen de los distintos, de las distintas seccionales, pero que a nivel laboral y de políticas está todo, se intenta articular centralizadamente. Claro, claro. Ahora, qué gran contradicción que el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene que regular las relaciones laborales en todos los ámbitos, tanto privados como, como públicos, tengan contratados, ¿no? Y precarizados totalmente. Eso es una aberración. La verdad que sí, de hecho es una de las líneas de trabajo que nosotros llevamos adelante. Hace más de 10 años que estamos al frente de la Junta Interna en el Ministerio y justamente una de nuestras banderas allá por el 2010 eran de que justamente el trabajo digno empieza por casa y que hay que empezar regularizando la situación de los laburantes que garantizan esas políticas. En muchos casos de regularización del trabajo en las otras ramas de la producción. Nosotros tenemos áreas de fiscalización justamente del trabajo no registrado. Es un sinsentido que el compañero que va a fiscalizar trabajo no registrado no cuente con todos los derechos. Claro, claro. Y te pregunto, además de las condiciones, ¿no?, de trabajo, los derechos, las personas así contratadas, monotributistas, precarizadas, ¿a igual trabajo tienen igual salario? Y eso varía, no necesariamente. Varía en función de la experiencia del compañero que ingresa, en función de la formación, de la capacitación que tenga, digamos, la trayectoria académica. Se intenta siempre equiparar los niveles con los que ingresa un compañero contratado, por ejemplo, como monotributista, a los niveles B, C, D, O, E, que son los que figuran en el convenio, que son como la equiparación en los contratos que sí figuran, digamos, en el convenio. Claro, pero sí, eso varía, pregunta, la verdad es que varía mucho. Sí. O sea, es que el contratado entra para una tarea, pero no lo equiparan en el escalafón con el activo, con la tarea que tiene el activo, el vamos a decir, el efectivo. No, sí, a nivel salarial se intenta que haya un equilibrio entre los salarios de los que están, claro, de los que están en planta permanente, en artículo 9 y en monotributo. Eso te va variando porque depende mucho del momento en el que sea la contratación, como son contrataciones más discrecionales a veces. Nada, así todo, tenés de todo también, tenés compañeros que por ahí facturan como monotributistas hace más de 15 años, realizando las mismas tareas, haciendo su carrera, digamos, en el Estado, una carrera administrativa, pero sin ser reconocidos como tales, digamos, ¿no? Para ellos hoy, por ahí entraron hace 15 años, pero siguen siendo reconocidos como trabajadores externos, prestadores externos. Sí, muy loco. Bueno, y ahora viene la otra pregunta, porque estamos a 28, 10, 12 días corridos de un nuevo gobierno en el cual el futuro presidente planteó una eliminación de bastantes ministerios y creo que uno de ellos es el de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes y qué novedades tienen? Si tienen. Sí. No, tal cual. La verdad es que eso, todavía está todo por verse en términos más concretos, pero sí venimos evaluando una situación que estimamos muy preocupante después del 10 de diciembre. Ahí estaba viendo que ya se plantea que al día siguiente nomás de asumir, el futuro presidente plantea enviar una serie de normas, de leyes, entre las cuales se encontraría esta difundida reforma del Estado, claro, en la que sí, por supuesto, venimos analizando como el impacto que tendría en nuestro organismo, que en concreto no lo elimina, como digamos, no se plantea concretamente que se eliminen las funciones, sí que pase a bajar el rango del Ministerio de Trabajo, pasaría a ser una Secretaría de Gobierno, como sucedió ya durante el macrismo, una Secretaría de Gobierno que estaría subsumida bajo el Ministerio de Capital Humano, al igual que, bueno, Salud, Educación y Desarrollo Salud, Social. Educación, ¿no? Sí, va a ser una mezcla ahí. Sí, eso a priori no está todavía del todo claro cómo va a impactar en la planta de laburantes. Por supuesto que nuestra prioridad hoy ha pasado a ser la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo, independientemente de la estructura que le quieran dar, de la defensa de los puestos de trabajo y de las funciones de los compañeros. Pero bueno, por supuesto que va a haber que esperar al 10 de diciembre a que eso se concrete ahí en la práctica, digamos. Claro. Para saber qué consecuencias tiene, ¿no? Tenemos otras tareas en el mientras tanto, por supuesto, que ya las estamos impulsando. Seguro. Están discutiendo incluso con compañeros, como vos contabas, de otras seccionales, los pasos a seguir ante alguna eventualidad de este tipo que estamos viendo. Sí. Nosotros, mira, la seccional capital de nuestro sindicato, de ATE, desde el día siguiente de saberse los resultados de la elección y, por supuesto, de la difusión de toda la proclama antiestatal y la campaña de demonización que se está llevando adelante en declaraciones de funcionarios y de futuros funcionarios y en los medios de comunicación, a partir de ahí nuestro sindicato se pronuncia, se declara en alerta, en estado de alerta y movilización, que nosotros como Ministerio de Trabajo ratificamos el viernes pasado en una asamblea que contó con cientos de compañeros, más de 200 compañeros ahí en sede central, entendiendo que es el momento de, lejos de dejarnos ganar por el miedo, que todas estas declaraciones y toda esta campaña quiere infundirnos, tenemos que mantener la calma y pensar cómo nos organizamos y estar justamente alerta y preparados para ante cualquier tipo de avance que se quiera llevar adelante contra los puestos de trabajo de los compañeros. Sí, en ese sentido, eso se da en los distintos niveles de nuestro sindicato. Nosotros organizamos lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, con nuestra junta interna, pero por supuesto que estamos en articulación constante con los compañeros de la seccional capital y del Consejo Directivo Nacional. Que hoy tuvo lugar también es justamente un plenario de delegados nacionales de todo el país, impulsado por el Consejo Directivo Nacional, en donde también se estaba poniendo un poco en común toda esta situación, que la vemos crítica y que, bueno, va a exigir todos los esfuerzos organizativos de lo que podamos disponer. Bueno, porque eso también va a tener que ser, me parece, bastante coordinado con los otros ministerios que él quieren hacer bajar de rango y donde seguro sabemos que hay también compañeras y compañeros trabajadores en la misma condición de ustedes, ¿no? Precarizados, tercerizados, plantas transitorias. Inclusive, bueno, muchos organismos no aparecen ni siquiera en estas ese posible reforma del Estado que se ha difundido y que dejan trascender algunas de las implicancias que tiene, ministerios como el de las mujeres, género y diversidad, plantean que deje de existir, con el grave impacto que eso, por supuesto, tiene en las políticas que se impulsan desde allí, en términos de combatir la violencia, la desigualdad, y por supuesto, en el impacto que eso tiene en las fuentes de trabajo de todos esos compañeros. Sí. Bueno, sí, ayer justamente yo en mi otro programa entrevistamos a una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, porque ellas directamente ya han tenido amenazas de bomba y agresiones físicas, ¿no? Y de palabra, por WhatsApp, por la línea 144. Sí, es complicado la situación. Sí. Nada, en ese sentido, las acciones que se empiecen a impulsar, entendemos que en cuanto se empiece a concretizar todo esto, como vos decías, van a requerir la más completa unidad de los laburantes, no solamente de los laburantes estatales, sino de todos los ámbitos de trabajo en los que sabemos que van a impactar todas estas políticas privatizadoras y que no tienen más que consecuencias negativas para los laburantes, la verdad. Seguro. Bueno, esperemos novedades, todos expectantes hasta después del 10, que presenta este personaje siniestro en la Cámara de Diputados como proyectos de ley para la reforma y que, bueno, los representantes o no representantes nuestros, que sabemos que siempre van a decidir en base a su conveniencia y no de la mayoría, pero esperemos que se pongan las pilas, ¿no? Así que después del 10 veremos cómo termina todo. Sí, empieza. ¿Cómo empieza todo? Y bueno, será el desafío para la organización de los laburantes en defensa del puesto de laburo de todos los compañeros, del salario y bueno, y de la estabilidad. Así es. Se va a necesitar mucha organización y mucha pelea, me parece. Que bueno, te agradezco mucho, Daniela. Es Daniela Frencia, secretaria general de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo de Capital, de ATE. Gracias, buenas noches y nos mantenemos en contacto seguramente. Gracias. Muchas gracias a vos, Luis. Buenas noches. Adiós. Bueno, vamos a un separador y volvemos, Nachito. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora también seguimos en la Ciudad de Buenos Aires, pero más precisamente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el nuevo gobierno. Porque Jorge Macri adelantó que la jura de la asunción de su nuevo cargo y del nuevo gabinete lo adelanta para el día 7. Un poco raro, porque siempre son el día 10, generalmente primero lo hace o la legislatura de Buenos Aires, después lo hace a nivel nacional, la Cámara de Diputados y Senadores, bueno, Cámara de Diputados y Senadores lo hacen todos juntos, ¿no? Y, como les decía, ahí va a haber un poco de confusión hasta ahora, porque Macri va a presentar a todo su gabinete en la Usina del Arte, ¿sí? A todos los nuevos ministros. Ahora, el día 7... también va a haber una sesión legislativa con los diputados, con los legisladores que están actualmente y que algunos de ellos dejan su mandato porque tienen que asumir los otros 30, se cambia la mitad de la legislatura. Obviamente, de esos 30, hay algunos que lo que hacen es renovar mandato, van a seguir calentando la silla, el silloncito, pero digo, formalmente son 30, pero esos 30 que se van, primero tienen que votar unas leyes que, como se hace siempre, en la última sesión del año, o por lo menos en la última sesión del mandato cuando hay cambio de gobierno, es una sesión maratónica donde se meten todo tipo de leyes, desde aprobar la construcción del monumento para la abuelita de fulanito hasta decretar el día de las hemorroides, hasta, bueno, lo que puedan imaginarse. Pero, el otro tema es que asimismo se va a votar el presupuesto del año 2024, ¿sí?, que ya está elaborado y ya está presentado por la Reta. Ahora, ¿qué pasa? Es un presupuesto donde hay partidas para cada uno de los ministerios que a partir del 7 o el 8, cuando empieza a funcionar el nuevo gobierno, no van a existir algunos, porque también Jorge Macri está planteando una serie de cambios y de fusiones en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es un disparate, porque van a aprobar un presupuesto que no se sabe para dónde va a ir la plata, porque si hoy le ponen la plata a una secretaría de un ministerio tal, y esa secretaría desaparece, esa plata, no piensen mal, que desaparece junto con los que se van, no sé, pero digo, ¿dónde va a ir esa plata? Es muy, muy loco, ¿no? Bueno, asume, por supuesto, Jorge Macri y su vicegobernadora, digamos, Clara Mucio, hay un comunicado que dice que el temario, fíjense ustedes, sería tan extenso que adelantarían la sesión al 6 de diciembre y hasta podría continuar el 9, ya que hasta la medianoche aún no asumen los nuevos legisladores que hayan jurado, o sea, los que juran el 7. Entonces, pasa esto, porque a fin de año, generalmente, como yo comentaba, cuando hay renovación de bancas, suelen acumularse proyectos de todo tipo, especialmente de los legisladores que terminan el mandato. No son reelegidos, no tuvieron la oportunidad. Iniciativas que, bueno, no quieren quedarse afuera, que presentaron un proyecto de ley. Y ahora tenemos también una ley que es clave, que es la votación de los tres representantes de los legisladores ante el Consejo de la Magistratura porteña, porque también aquí hay Consejo de la Magistratura. Se agrega la reforma a la ley de ministerios que permite adaptarse al diseño que busca Macri, ¿no?, como la división entre justicia y seguridad, que ahora se va a dividir. También está la designación de los directivos de la Auditoría General porteña y además de la sanción del presupuesto, como dije, donde Macri elaboró este presupuesto y donde también en esa partida está incorporado la construcción del viaducto para el tren Sarmiento, donde ahí hay una polémica, porque hay toda una movida de todo un sector de la sociedad, de los centros, asociaciones barriales y organizaciones civiles que no quieren el viaducto, quieren que el Sarmiento sea soterrado por una serie de cuestiones que se presentan que son mucho más económico que el viaducto, mucho más sano desde el punto de vista hasta ambiental, porque el viaducto también tiene sus inconvenientes y además porque es caro. Así que vamos a ver el 10 cómo se va también a posicionar los nuevos bloques que quedan conformados. Porque si bien Juntos por el Cambio tuvo una cantidad de legisladores, después del acuerdo de Macri con Milei, este acuerdo de Juntos por el Cambio puede estallar, y creo que va a estallar en mil pedazos, porque, por ejemplo, el radicalismo, con el bloque de Lustó, de Evolución, o de Patricia, de Graciela Ocaña y de la Lilita Carrió con su bloque, es probable que no puedan llegar a completar la mayoría absoluta que tenían hasta ahora con Larreta, que podían votar lo que se le da la gana sin necesidad de la oposición. ¿Por qué? Porque además de Evolución, que está también enfrentado con este sector del PRO, está, que por supuesto el radicalismo rechaza un acuerdo con La Libertad Avanza, está el caso también de Roy Cortiña, que es del Partido Socialista, es una banca sola. El bloque de confianza pública, como decía, de Graciela Ocaña, tiene dos referentes en su agrupación. En total serían 12 diputados que le restarían el quórum al oficialismo. El PRO, vamos a decir el PRO duro, tendrá 12 diputados y le faltarían 19, ¿no? Si estamos hablando que estos 12 socios hasta ahora no los acompañan para sancionar esta mayoría de las leyes y para sesionar. También tienen legisladores el FITU, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que ir esperando esto. Y por otro lado, ya tienen confirmado además que el exintendente de Lanús y presidente de Independiente, Néstor Grindetti, será el jefe de gabinete de este nuevo gobierno de Jorge Macri. Bueno, vamos, Nacho, no sé si queremos, lo tenés ahí a mano, para poner el tema de Jorge Yusen, que hoy musicalizamos con Jorge Yusen, mi personaje inolvidable. Si lo tenés, lo ponemos, ¿sí? Una música suena en la calle, mil violines me dan su calor, y ciñendo mi brazo tu talle, te suspiro al oído, mi amor, te suspiro al oído, mi amor. Tú me dices que sí, que eres mía, que te entregas a mí, mi princesa, pero al ir a tomarte no puedo, porque siento que el culo me pesa. Ay, ay, cómo me pesa, ay, ay, cómo me pesa. Un palacio de cuento de hadas y un salón de irreal esplendor son el marco suntuoso en que vive nuestro amado y buen emperador, nuestro amado y buen emperador. Me recibe en la diestra la espada y me otorga un blasón de nobleza. Lo lamento, sire, no puedo, porque siento que el culo me pesa. Ay, ay, cómo me pesa, ay, ay, cómo me pesa. Encontré a la diosa Fortuna recostada en la calle a mi paso, y me ofrece el sol y la luna si tan solo le extiendo los brazos, si tan solo le extiendo los brazos. Ay, mi diosa, lo intento y no puedo, me resigno a mi vieja pobreza, aunque trate no muevo ni un dedo, porque siento que el culo me pesa. Ay, ay, cómo me pesa, ay, ay, cómo me pesa. Y fugaces los años se escapan y me dejan tan solo tristeza. Nunca tuve ni amor ni dinero, porque el culo me arrastra y me pesa, porque el culo me arrastra y me pesa. Un consejo les doy, mis amados, un consejo y ya corto mi hilo. No se sienten, vivan parados, aunque el culo les pese mil kilos, aunque el culo les pese mil kilos, aunque el culo les pese mil kilos. Bien, escuchábamos a Jorge Yusein, un artista extraordinario, multifacético. Fue, además de músico, letrista, escritor, libretista, actor, cocinero, humorista, director de coro. Él empezó en los 60 con el grupo del I Musicisti, que es el antecesor de Les Luthiers. Se pueden dar cuenta que por las letras, por la música, por la forma de interpretarlo, y es un falleció hace 3 años, en plena pandemia, el 17 de julio del 2020, y decía, es un personaje que además fue uno de los autores de los libretos de Tato Bores. Y para los más veteranos, pero digo para quienes nos escuchan más jóvenes, busquen el audio, el CD, ahora debe estar en CD o por YouTube, el álbum de las canciones No Todo Va Mejor con Coca-Cola, que es, recuerdan algunos, esa famosa propaganda que decía todo va mejor con Coca-Cola. Bueno, hay que escuchar de Jorge Yusein hablando de la Coca-Cola. También escucharon ustedes al principio del programa un tema de Jorge Yusein, que es mi personaje inolvidable, ¿no? Que el general que se llamaba Duval. Hay una entrevista que se hizo hace unos años, bastante, en los 90, en Página 12, donde le preguntan si la canción Mi Personaje Inolvidable, que es aquella famosa que había una vez un general que se llamaba Duval, si estaba dedicada a Perón. Y él dice, el poema de Duval no está dedicado a Perón. Esto fue siempre una confusión, porque la historia de la canción sale de un cuento corto de Hans Arp. Mejor dicho, lo leí a partir de cero, una revista surrealista de la década del 50, me gustó y lo robé. Bueno, sigue después, pero está buena la entrevista. Y ahora tenemos un audio para que vean cómo él hace una secuencia con humor, pero de cosas muy serias, incluso algunas, cómo las letras, después de 40, 50 años, están tan actualizadas. Vamos a escucharla, ¿podemos? Voy a empezar ahora con una nueva teoría, porque vieron que acá los argentinos siempre nos pasamos la vida explicando por qué nos va como nos va, y a veces explicando por qué creemos que nos va como nos va, ¿no? Esto ya empieza en el siglo pasado, estaban los que estaban a favor de Rosas y los que estaban en contra de Rosas y a favor de Lavalle, después los que estaban con Roca y los que estaban en contra de Roca, y después los que estaban con Justo y con Alemio, los que estaban en contra, y después los que estaban a favor de Perón, los que estaban en contra de Perón, con Aramburu, con Leonardo y con Leonardo y con Aramburu, después los que decían que Frondizi hizo bien en firmar con los petroleros y que Illia hizo mal en anularlos, o al revés, y después con los militares y con Alfonsín, pero siempre explicaciones que nunca tienen sentido, porque siempre pasa lo mismo, la historia se repite, después también voy a hablar de esto. Yo empecé a pensar por un camino lateral. y elaboré una nueva teoría de por qué nos va como nos va, pero también una teoría con una solución. La teoría se basa estrictamente en la excesiva fertilidad que tiene la pampa húmeda. Acá tenemos, creo, como un millón de hectáreas fértiles, o 100 millones, 80 millones, es una maravilla. Acá cualquier cosa crece, y esto es la base de los problemas argentinos. Acá venís, qué sé yo, con un granito de trigo, como el personaje de Julio Verne, y lo tirás así, a donde cae, no importa dónde, crece, que da miedo, los 4 meses y una cosecha récord, el déficit comercial ya no importa, somos todos ricos. O venís con una vaquita, la tirás en un campo, a los 9 meses, 50 millones de vacas, todas morfando para el mismo lado, haciendo caca para el otro, parejitas hermosas, llenas teniendo hijitos y bife de chorizo, y lomos y brochets. Fertilidad. El problema es que una vez, en algún momento de la historia, vino un hijo de puta, hizo un almácigo de boludos, y por la fertilidad, la plaga, no se pudo parar nunca más. Lo que nunca supe es si fue un hijo de puta que hizo un almácigo de boludos, o es un boludo que hizo un almácigo de hijos de puta, pero ¿qué más da, no? Aquí hay una solución, y si empezamos a hacer esta clase de negocios, pienso que se pueden arreglar los problemas. Hubo una vez un ministro con serios problemas mentales que quiso arreglar el país con métodos originales. Dejemos lo agropecuario, que no vale hoy en día. Creemos industrias de punta, exportemos tecnología. Era un simple funcionario de escasa visión prospectiva, que ingenuamente negaba las bases de la economía, porque entre sus delirios teóricos y sus ideas generales olvidaba lo más importante, que aquí sobran los animales. Exportemos animales y tendremos un país sin tantos trastornos sociales ni problemas de raíz. Exportemos animales, animales a patadas, y seremos de vuelta ricos aunque no nos paguen nada. Tenemos cerdos con 2 jamones, hinchados de grasa y de ambiciones. Tenemos vacas con tan mala leche que no dejan que nadie se la aproveche. Tenemos burros que nos enseñan, atrincherados en sus academias. Tenemos caballos tan mal enseñados que no aprenden nada de puros cuadrados. Tenemos gansos intelectuales en campos privados y en campos fiscales. Tenemos palomas tan casquivanas que si pasa un halcón se mueren de ganas. Tenemos ñanduces que de puros cholulos esconden la cara y ofrecen el culo. Tenemos cotorras que tantas veces dicen enormes pelotudeces. Exportemos animales y tendremos un país sin tantos trastornos sociales ni problemas de raíz. Exportemos animales, animales a patadas, y seremos de vuelta ricos aunque no nos paguen nada. Tenemos gusanos hasta decir basta, si alguien les grita, ellos se arrastran. Tenemos ratas llenas de peste, que dicen amar la blanca y celeste. Tenemos gallinas con tan pocos huevos, que cuando algo cambia se cagan de miedo. Tenemos carneros tan bien adiestrados, que si algo cambia miran a otro lado. Tenemos bestias de todo pelo, desparramadas por nuestro suelo. Tenemos perros enfermos de rabia, jodiendo la silla de Rivadavia. Tenemos buitres que comen basura y extrañan el tiempo de la mano dura. Tenemos gorilas sensacionales, que son los mejores animales. Exportemos animales evitando trastornos sociales, ni problemas de raíz. Exportemos animales, animales a patadas, que más vale tenerlos lejos, aunque no nos paguen nada. Bueno, ya se nos está terminando el programa con esta canción, está editada de un recital en vivo, ¿no? Con este tema que me pareció bastante característico para decir cómo veía, ¿no? Y cómo muchos de nosotros podemos ver esta Argentina. Exportemos animales, hay animales de todo tipo y cada uno de ellos mejor no tenerlos, ¿no? Que es lo que quiere decir él. Y escuchaba el tema y me acordaba un poco la rebelión en la granja, ¿no? De Orson Welles, donde también está representada las distintas clases sociales y las distintas miserias en esos animales, en esa novela tan, tan hermosa que escribió Welles. Bueno, nos divertimos un rato, nos distendimos de los problemas de la ciudad, de los problemas que se vienen a nivel nacional, de los problemas que mi amigo Nacho va a tener este fin de semana si Macri no puede, si este chico, bueno, se me fue la... Lo niego tanto que ya no me acuerdo, no me sale la... Riquelme. Que Riquelme... ¿Vos lo preferís a Riquelme, Nacho? ¿Sí? Lo prefiere, bueno. Está bien, entonces vamos por Riquelme. Nos vamos con un último tema de Jorge Yusen, que hoy musicalizamos. Me despido de Julio Pardo en la 690. Nacho, gracias allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Un saludo a las oyentes y los oyentes de la NDR de San Bernardo 103.9. Desde aquí, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, les digo hasta el próximo martes a las 18 horas en la cuenta de retorno al día 10. El 5 van a faltar 5 días para que asuma el descerebrado de Milei, que aunque descerebrado además no es ningún idiota. Chao, Nacho, nos vemos hasta el próximo martes. Gracias. Qué cosa terrible sentir que el tipo de al lado no importa, que no existe ni pincha ni corta, que si hace un infarto la mujer aborta, no nos molesta ni nos importa, no nos molesta ni nos importa. Qué cosa terrible y normal que la gente se muera de guerra, que reviente, que esté en la miseria. Esta cosa tan simple, esta cosa tan seria, no nos enoja ni nos aterra, no nos enoja ni nos aterra. Lo que no te toca de cerca, finalmente no interesa. Somos como las viejas que juegan a la canasta y combaten la pobreza con un poco de pereza. Qué cosa terrible saber que la gente de arriba es siniestra, que es tan vieja y enferma que apesta, pero nadie la acusa y nadie protesta, y no nos importa, ni nos molesta, y no nos importa, ni nos molesta.